te gusta ya tiene otro amor y no se fija en ti. Despierta, la vida tiene dos caminos y tú tomaste el equivocado. Oh,